Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Arrancamos esta segunda mitad del programa con dos barbaridades bastante habituales. Por un lado, la nota de cada domingo de Alejandro Borstein, página 2 de Clarín, hoy preguntándose, ¿está deprimido Máximo? Y trata de, con una suerte de humor, de ironía y de picardía, armar una supuesta textual de Máximo. Mis padres me contaron que ellos combatían el neoliberalismo y ahora me estoy avivando de la verdad. Alejandro Borstein, página 2 de Clarín. Y por otro lado, la tapa del diario La Nación, desnutrición marca del Chaco Profundo. Esto tiene que ver con la muerte de Néstor, con este chiquito que fue utilizado por la prensa mediática para pegarle y mucho, básicamente, a Capitanich. Muy esclarecedora la nota que tuvimos en la semana, en la mañana de Nacional, con el ministro de Salud de la provincia de Chaco, que señaló muchas cosas, pero hubo una sola que fue fundamental. Si la desnutrición se hizo cargo de esa región del Chaco donde vive Néstor y su familia, hubieran padecido la misma desnutrición sus cuatro hermanos. La desnutrición de Néstor es fruto de una enfermedad congénita con la que nació y no tiene nada que ver con la desnutrición del área, de la región, de esa porción de la provincia. La familia no sufre el mismo efecto y salvo que hayan condenado a Néstor a no alimentarlo mientras el resto se alimentaba, esto es un juego más de la manipulación mediática. Estamos hablando y mucho de Francia y lo hacemos a través de todas las voces que le ponen valor agregado. Nos encontramos el día jueves con un dato impresionante. A ver, no es casual y tampoco era inesperado, pero cuando uno se encuentra con la realidad es fuerte el choque. Ya venía Mauricio con aquello de terminar con el curro de los derechos humanos, de terminar con los juicios para terminar con el revanchismo. Y entonces el PRO emitió un comunicado el día jueves, donde primero se lamentaba de lo que había sucedido en Francia, pero después decía, después de pedir juicio y castigo para los que habían cometido eso, que nosotros habíamos tenido en la Argentina situaciones muy similares en la lucha fratricida de los 70, y sabemos de qué se trata. Y volvió a la teoría de los dos demonios en todo su esplendor. Pero, fíjate, primero pedía juicio y castigo para los que habían cometido el atentado en Francia, como si en la Argentina no hubiera que pedir juicio y castigo para los mismos tipos que hoy el macrismo defiende de alguna manera, y que secuestraron, torturaron, generaron vuelos de la muerte, crearon 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Digo, puedo seguir hasta que termine el programa. Sobre esto habló Luis Alem, subsecretario de Derechos Humanos. Este comunicado, si uno quiere ser compasivo con sus autores, podría decir que no entendieron nada de qué es lo que pasó en este país, ¿no? Lo menos que podría decir. O, de ahí en más, puede hacerse cualquier tipo de especulación sobre las razones que tienen para decir lo que dicen. Enfrentamientos fratricidas, primero, bueno, acá hubo enfrentamientos en este país desde 1810 en adelante. Hay claramente una matriz que recorre la historia argentina, que es la de la aplicación de la violencia como método de resolver conflictos, la violencia contra el disidente, ¿no? Que empieza con el asesinato de Mariano Moreno, y así podríamos seguir, las muertes de Dorrego y de tantos otros, las muertes federales después de Caseros. Claro. Y en este país, lamentablemente, siempre se apostó al olvido, como si el olvido pudiera resolver algo. Si venimos a una historia un poco más contemporánea, baste señalar una cosa. El 16 de junio del 55, la Armada Argentina bombardeó la Plaza de Mayo, sí, bombardeó a sus propias autoridades y a su propia población civil, provocando más de 300 muertos. Y el olvido no soluciona nada. Desde el 2003 en adelante, con la asunción de Néstor Kirchner, lo que es un continuado y profundizado por la presidenta, que incluso lo señaló, estas dos ideas de país que vienen confrontando, ¿no? desde los mismos inicios de la patria, se apostó todo lo contrario, se apostó a la memoria. Bien. ¿No? Y esa apuesta de memoria es porque estamos convencidos que sobre la impunidad, sobre el olvido, no se construyen sociedades democráticas. Lo único que se hace es generar las condiciones para que esos graves crímenes del pasado tengan posibilidades de volverse a repetir. Y como ustedes bien señalaban, la participación civil, es decir, algunos hablan de complicidad, no es así, es claramente, todos los golpes de Estado en este país, desde el primero, que uno siempre se olvida, porque el primero lo dio Mitre contra Derqui allá en 1861, ¿no? Uh-huh. Y como resultado de eso está la famosa carta de Sarmiento donde le dice no escatime sangre de gauchos, sí, claro. ¿No? Hagamos historia sí, si sí, quieren claro. Y podemos... Y esta es una de las líneas. Y la otra línea es la línea nacional popular que ha tratado de llevar adelante este país, que ha tratado de construir un país con soberanía, con independencia de los grandes centros de poder mundial, con distribución de las riquezas, con justicia social, y que ha sido siempre la víctima en estos casos. Uh-huh. Entonces, bien. Acá claramente no es una cuestión de decir olvidemos y sepultemos en el pasado. Nosotros apostamos por la memoria, por la verdad, por la justicia. Creemos que esa es la única forma de construcción de una sociedad democrática donde las discrepancias que haya se resuelvan democráticamente, también por el debate y por la expresión de la voluntad popular. Uh-huh. La última dictadura, como las anteriores, fue claramente la expresión de que quienes no podían llegar al poder por la voluntad popular, sobre todo por las grandes transformaciones que produjo el peronismo y por la imposibilidad después del 55 en adelante de reconstruir ese bloque hegemónico, entonces tal vez la última apuesta que hayan hecho dentro del gobierno civil haya sido el Rodrigazo, ¿no? Que todos claro. recordamos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando vieron que no podían de esa forma, recorrieron a la dictadura para disciplinar mediante el terror a la población. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda que el jefe de la última dictadura, el verdadero jefe fue José Alfredo Martínez de Hoz. Muy bien. Y los grupos que él representaba. Es decir, una dictadura que tuvo un apoyo en los grupos de la sociedad rural y sus aliados, que festejaron, basta recordar la solicitada del 77, ¿no? Festejaron el golpe y sus características, y los grupos de capital financiero concentrado, que no por casualidad son los mismos grupos que hoy han llevado adelante todos los ataques contra este gobierno y han tratado de destruir las políticas de justicia social, de inclusión, de redistribución de la riqueza que se llevan adelante, ¿no? Entonces hay que tener memoria también para eso. Por eso los que apuestan a dormir es para que nos olvidemos de eso. Hoy no puedo ser feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Hoy muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando a tu alrededor. Necesitas de alguien. Gustavo, felicidades, José León Suárez. Ni te sonrojes con los elogios que te daban porque te queremos tanto. Y los de Radio Nacional somos así. Somos así, sabemos apreciar lo bueno. Bueno, muchísimas gracias. Buen día para el programa de Gustavo Campana. Gustavo, te habla Miguel de Carapacay. Un favor, con su lucidez. Sería importante que sepamos también todos los pools de abogados que defiendan a estos intereses como la HBC, Alcarín, a los nombres, si lo sabes, por favor. Saquémonos a la luz para difundirlo. Muy bueno tu programa. Un abrazo a Corre Camino, a tantos muchachos que los escucho todos los domingos y a vos te escucho todos los días. Tenés que tener un programa propio, Gustavo. Sos una luz. Sos igual que Víctor Hugo. Dolores Calvo de Villa Urquiza. Felicitaciones para Gustavo. Le quería decir a esta oyente que el Partido Comunista original, el PC, está en Unidos y Organizados, junto a Nuevo Encuentro y otros partidos. Yo no pertenezco al Partido Comunista, pero soy marxista y apoyo absolutamente el gobierno de Néstor y Cristina. Un abrazo para todos y para todos los compañeros. que Campana también se corrieron en la calle las temporadas de Fórmula 3 y de Fórmula 2 de la década del 60. Hubo carreras en Mar del Plata y me parece que en Rosario, que año 67-68. Muy bueno el programa. Te mando un abrazo. Mi nombre es Florial Crespo. Gracias. Si habla José de Parque Chacabuco, este es un mensaje para Campana, que el programa es realmente muy bueno. Con respecto al tema de Francia, yo digo, me gustaría mucho escuchar o leer, por lo menos en los diarios, cuando matan tanta gente en el mundo. No nos olvidemos que Francia está integrando la OTAN con Inglaterra, sobre todo, y con Estados Unidos, y todos los días matan 100, 200, 500 personas, y la prensa parece que esa gente no existe. Matan 12 personas, sería muy lamentable que esa gente tenga paz en su territorio. Decía un francés considerado por muchos uno de los más grandes militares de la historia, Napoleón Bonaparte, que a un pueblo religioso se lo puede invadir, pero jamás dominar. Se ve que sus compatriotas ya lo han olvidado. Adalberto Villortusa. Sí, Lidia de Lomas del Mirador, estoy escuchando a Eugenia con respecto a la Leopoldo Lugones. Yo concurría siempre a ver ciclos allí maravillosos y a mediados del año pasado fui hasta el San Martín y pregunté, y uno de los empleados que estaba allí encargado del merchandising y todo, no, nosotros, digo, hay que luchar por eso, sí, nosotros no vamos a permitir que se mantenga cerrada, pobrecitos, ¿qué van a hacer, no? Pero la verdad que tenemos que estar atentos porque esto nos sacan todo, Macri es de terror. Visión Nacional. Ayer arrancó De Zurda, segunda temporada, Víctor Hugo y Diego Armando Maradona, transmitiendo desde Cuba. Fue un programa muy especial, como suele ser De Zurda, con mucho más espacio para las emociones que para otra cosa. Y bienvenido sea un programa con espacio para las emociones. Mostraron algo que había sucedido en el transcurso de la semana, en un barrio, en el barrio donde vive Silvio Rodríguez, tocando Silvio para la gente, y entre ellos Diego y Víctor Hugo, y después compartiendo en la casa de Silvio. Estaba también allí como parte del grupo argentino, terminó cantando uno de esos tanguitos tan particulares, Patricia Malanca. Patricia Malanca, yo creo que es el segundo disco de Patricia, y el disco que sacó Patricia Malanca 2014 son las canciones de Silvio pero tangueadas. Entonces, por eso la visita de Patricia Malanca a Cuba, acompañando la delegación de Zurda. Patricia es una persona que además conocemos desde el punto de vista político, una psicóloga con militancia política de hace mucho tiempo. Hoy, si yo mal no recuerdo, es la titular de Cultura de la legislatura porteña. Y bueno, estaba ahí con sus tanguitos que le habían puesto un nuevo envase a las letras de Silvio Rodríguez. Un momento hermosísimo con Javier Sotomayor, uno de los atletas más importantes de toda la historia contemporánea del atletismo, ese cubano dueño del salto en alto, que supo ser, durante los 4 años que Diego vivió en Cuba, un gran compañero de ruta en su rehabilitación. Bueno, emociones todas, como siempre, en De Zurda. Suplementos económicos. Vamos con el suplemento económico de Tiempo Argentino. ¿Cómo hará el gobierno para resolver la restricción externa? Dice el diario, la agenda estructural pendiente y los instrumentos de mediano plazo. El gran desafío para 2015 es mantener estable el mercado de cambios en un escenario de fuertes vencimientos de deuda que ya fueron pautados. ¿Cómo hará el gobierno para resolver la restricción externa, perdón, y margen de ganancias? Dice el título central de Cash, suplemento económico de Página 12, la puesta en marcha del Observatorio de Precios a partir de la reforma de la Ley de Abastecimiento reabrió el debate sobre regulación estatal y libre mercado. Políticos, empresarios y economistas ya fijaron su posición. Análisis de los dos modelos que están en disputa. Y fíjate vos, podríamos decir un pequeño duelo a la distancia entre la tapa de La Nación y la tapa de Clarín, suplemento económico de La Nación, más turismo interno por la necesidad de vacacionar de forma gasolera. Pero por otro lado, La Nación lo que dice es ofensiva de las grandes marcas en la playa. Es medio raro. O son gasoleras o las grandes marcas se están equivocando de dónde hay que salir a buscar nuevos clientes. Más opiniones con valor agregado sobre lo que pasó en Francia esta semana. El turno de un politólogo, de un gran amigo de la casa, de un gran analista internacional, Atilio Borón. Yo creo que es importante diferenciar cosas, ¿no? Primero, lo que podríamos llamar los factores precipitantes, ¿eh? Lo que desencadena esta brutal masacre de los colegas de Charlie Hebdo, ¿no es cierto? Que realmente son una afrenta a la humanidad y un crimen incalificable e injustificable. Pero uno no puede quedarse en eso, tiene que tratar de entender, bueno, cuáles son las causas profundas de todo esto. Y creo que cuando uno busca las causas profundas, tiene que empezar a ver qué fue lo que pasó, ¿no es cierto?, con el fundamentalismo islámico, cuál es la génesis, cómo se desarrolló, por qué surgió esta actitud tan radical, tan extrema, tan fanática. Y cuando uno se remonta al análisis histórico, llegamos a una fecha clave, el año 1979. ¿Qué pasó en 1979? Bueno, en diciembre de ese año, la Unión Soviética, que por entonces existía, invade Afganistán. Y en el juego geopolítico de las grandes potencias, la respuesta de Estados Unidos fue doble, ¿verdad? Por una parte, armar a un grupo guerrillero, los llamados mujahidines, ¿no es cierto?, en Afganistán. Pero en segundo lugar, propiciar un reverdecimiento de los sentimientos identitarios del Islam y fomentar los valores religiosos del Islam en una proporción que pocas veces se había visto antes, ¿no es cierto? En contraposición de lo que podríamos decir el ateísmo marxista soviético. Exactamente, la idea era en contra del ateísmo soviético y para motivar más a los grupos guerrilleros, los mujahidines, que lucharon muy bravamente contra la ocupación soviética, decían además, miren, este es el imperio del mal, es el imperio de los ateos, hay que acabar con el ateísmo, Alá y el profeta Mahoma estaban en contra del ateísmo, y por lo tanto esto le dio pábulo, ¿no es cierto?, a un sentimiento fundamentalista muy fuerte que durante mucho tiempo había estado dormido en el Islam. No era que no existiera, claro, pero no tenía ni remotamente esa fuerza. Y esa política terminó creando monstruos como Al-Qaeda y Osama Bin Laden, ¿verdad? Bueno, lo que pasó después, vino la guerra de Irak, ¿no es cierto?, todo el asunto este de donde culparon a Saddam Hussein de el atentado a las Torres Gemelas, todo lo cual fue una extraña que después se descubrió. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos se mete en Irak, se queda 8 años y no puede realmente ganar la guerra porque se tiene que retirar y deja en manos un gobierno que es profundamente antiamericano. ¿Qué hicieron entonces los estadounidenses? Armaron una especie de ejército, de una guerra civil, ¿no es cierto?, contratando con la ayuda de Arabia Saudita a grupos de fundamentalistas sunitas. ¿Por qué sunitas? Porque el gobierno de Irak estaba en manos de los chiitas, que era el sector mayoritario, ¿no es cierto?, del Islam en Irak. Entonces, ¿qué dijeron Estados Unidos? Bueno, vamos a potenciar una crítica religiosa desde dentro, promoviendo una comunidad que se odia profundamente con los chiitas, que son los sunitas. Y empezaron a alimentar a esta gente, darle armas, recursos económicos, apoyo diplomático, bueno, para que ellos hicieran la guerra civil en Irak y después en Siria, cuando se obsesionaron con sacar a Assad, y los meten en Siria. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que esos tipos al cabo de un tiempo se independizaron y empezaron a hacer su política por cuenta propia. Y ahí está, discúlpame, Atilio, Julio, ahí está, sí, digamos, esa mentira que se conoció como Primavera Árabe también, ¿no? Exactamente, que fue fomentada y que terminó con Gaddafi, que quiere terminar ahora con el régimen de Assad, y esos tipos de repente se convierten hoy en el Estado Islámico, y que son los que se dedican a decapitar, a degollar, a hacer toda clase de asesinatos, y además se apoderaron, eso no es un dato menor, de los campos petroleros más importantes de Siria y de Irak. Y entonces tenés en este momento un ejército fundamentalista, ¿verdad?, que dispone de un ingreso anual de 2.000 millones de dólares por venta de petróleo ilegal. Petróleo que compran las compañías establecidas, no es que el petróleo se lo compras vos o yo, eso se lo ven a la Exxon, a la Chevron, a la Total, ¿verdad? Están en ese negocio. Pero estos tipos, imbuidos por un espíritu de revancha islámica muy, muy fuerte, esa gente en este momento dice, bueno, vamos a cobrarnos revancha por tantas atrocidades que han cometido contra nosotros, por los bombardeos permanentes de los drones de Estados Unidos que matan gente todos los días en Pakistán y en Afganistán. Hay en este lugar mucho para... Buen día, Radio Nacional, amigas, amigos. Soy Ana de Villa Crespo. A pesar de Macri, a pesar de Lombardi, hay muchísima actividad cultural en Buenos Aires y pequeños espacios donde se puede acceder. Y a pesar de los pesares, tenemos que seguir adelante y cuidarnos entre nosotros. Un abrazo. Qué difícil es vivir entero, habla Norma. Yo digo, ¿no? Por lo que hagan, los conoceréis. Y bueno, mientras sigan metiendo la pata así, el pueblo se va a dar cuenta quién miente y quién no. Pero bueno, ojalá que no se dejen confundir los justos nada más. Especialmente empezando por nosotros, ¿no? Por casa. Sí, buen día, Campana. Los hechos ocurridos en Francia potenciaron el accionar de la derecha. Y María Le Pen pide la pena de muerte. Ya la aplicaron. ¿Por qué no buscaron de detenerlos para entregarlos a la justicia? Fue una persecución que tenía como objetivo eliminarlo. Gracias, buen día, gracias de caballito. Día, Campana, soy Evelia de San Justo. Te agradezco enormemente, enormemente abrirnos los ojos de esa manera, cómo hablas, cómo nos haces entender, nos desaznar, la verdad nos desaznar. Es extraordinario tener escucharte. Muy inteligente, te felicito, querido. Muy inteligente, gracias. Visión Nacional. Decíamos hoy que el diario Perfil publicó un suplemento de 4 páginas recordando a la revista Humor. Y tenemos esa mala costumbre de ir al kilómetro cero de cada historia, para que, sobre todo cuando se trata de algún hombre de los medios de comunicación, puedas entender desde dónde y por qué dice lo que dice en el presente. Y para eso hay que abrir el archivo y revolver un poquitito en su pasado. Y yo recordaba que aquella primera etapa histórica, emblemática, mítica de la revista Humor, del Tano Cascioli, en el prólogo del Mundial de 1978, ya nos mostraba que la revista iba a decir muchas cosas sin intermediarios y que iban a ser muy profundas, cara a cara con aquella dictadura. Aquel Menotti de Oz, mitad César Luis Menotti, mitad José Alfredo Martínez de Oz, estaba demostrando en qué vereda se paraba la revista. Y mientras eso sucedía, un joven Jorge Fontevecchia se hacía cargo de la revista La Semana, la mamá de la revista Noticias del Presente. Y en ese momento, junto con Siete Días y con Gente, eran las 3 revistas semanales generalistas que la iban de socias de la dictadura. Por lo tanto, ¿desde dónde se dice lo que se dice cuando hoy Fontevecchia pretende homenajear a la revista que en ese momento se supone era la revista del enemigo, o cosa por el estilo? Mona Moncalvillo, gracias por atendernos. Mona, ¿cómo estás? ver a don Campana tanto tiempo. ¿Cómo, ¿cómo te va, querido? Bien, bien. Qué buen tema, qué buena tu pregunta y tu reflexión. Sí. Porque no encaja ni no pega ni con cola esa historia, pero bueno, digo no encaja porque vos sabés bien que Fontevecchia precisamente no fue un aliado de nosotros, y cuando digo nosotros digo humor, en la revista que yo estuve 14 años, ni más ni menos, y que por supuesto que él todo lo que podía hacer en contra de nuestra lo hacía. Hoy lo que trata es de lavar culpa, sospecho, o de reinstalarse como un demócrata en esta sociedad. Yo creo que se equivocó mucho y fulero, pero nunca jamás leí una línea donde él dijera me equivoqué, pido perdón a la democracia, pido perdón a los desaparecidos o a los familiares. No, nada, eso es Fontevecchia, va reacomodando según los intereses económicos. Y vos sabés que somos muchos los que creemos que detrás de esta profesión que amamos, que cuidamos, que queremos, y la verdad y por la que hemos luchado y mucho para tener credibilidad, para acercar información a la gente, para ser verdaderos testigos de los hechos que pasaban, no nos iba bien en esa época. La verdad que no nos iba bien. En cambio, a Fontevecchia sí le iba bien, claro, porque abría una revista, cerraba otra, se le caía de acá, la levantaba de allá. Hoy es columnista. Acordate que él, hasta según testigos que investigaron el tema, él dijo haber estado secuestrado. Sí, sí. Y eso fue falso. Claro, fraguó una especie de exilio en la embajada para lavarse, de Venezuela, ¿te acordás? Para aparecer como una víctima de los milicos, cuando él fue un aliado de los milicos. Claro. Y no jodamos, porque esto es así. Sí, estamos hablando de... No cambiemos nada, y que cada uno hizo lo que hizo, cada uno jugó el rol que quiso jugar, que pudo jugar. ¿No? Segundo Ahora, semestre de del 82... Hoy aparezca, cantando loas a una analogía de humor con los franceses, no, me parece oprobioso. Decíamos pero bueno, son parte de las jugadas que ellos hacen, porque en realidad lo que hacen son jugadas económicas en el fondo. En el segundo semestre del 82, y esto es lo que vos estás recordando, el hombre apareció después de supuestamente estar secuestrado en la embajada de Venezuela en Buenos Aires, para exiliarse, ¿no? Para meterse ahí para salvar su vida, y lo que lo estaban esperando eran los fotógrafos de Perfil, sí, de la editorial, claro. Perfil. Y esa fue la tapa de la semana, justamente esa semana. Uh-huh. Ese fue el juego al que nos llevó no solamente Fontevecchia y Perfil, sino todos los medios que de la noche a la mañana se mimetizaron con el paisaje y pasaron a ser democráticos, ¿no? Claro, ¿viste? Nadie dijo... Perdón, nos equivocamos, mentimos, hicimos esto, trampeamos esto otro, no recibimos dinero, o sí recibimos y lo rechazamos. No sé, un mea culpa, algo. Sí. Pero bueno, tampoco les ha ido demasiado mal con las políticas que han llevado adelante distintos medios, hoy en su mayoría opositores. Por eso que, qué sé yo, colgarse de la historia de humor ahora me parece, la verdad, me da bronca y me da vergüenza, las dos cosas. ¿Qué era, Mona? Contale a sobre todo a aquellos que por ahí no nunca tuvieron contacto o saben de Menta, que fue la revista Humor, ¿qué significaba trabajar en esa redacción? Mira, la revista Humor creo que fue un poco de aire que se precisaba, un poco de aire pensando en que era una revista con muy buenos columnistas, y que se contaba la realidad de un país que estaba sometido a una de las peores dictaduras, no solo por lo brutos que eran, sino porque además lo único que ellos entendían era el uso de armas y el asesinato. Fíjate al día de hoy que seguimos buscando a nuestros desaparecidos y qué política instrumentaron para que todo esto todavía sea un camino tan sinuoso, tan largo... Y bueno, y a veces pensando que nunca vamos a saber qué destino final tuvieron. Pero, digo, Humor fue esa bocanada. Humor era una revista que te contaba, a veces a través del humor y otras veces no, qué pasaba en este país, qué significaban los militares en el país, qué significaba en realidad la política instrumentada por el número uno, que no era Videla, de hecho, que era Martínez de Hoz, porque esto lo manejó absolutamente todo una política económica favoreciendo los intereses nacionales y e internacionales en detrimento de este país, que además empezaron a expropiar todo. La Argentina quedó vacía, parecía una cáscara de huevo sin la yema, y que hoy ha costado tanto reconstruir. Por eso yo digo, la gente tiene que tener un poco de memoria de lo que significó eso. Más allá de el oprobio de dormir todas las noches sin saber si al día siguiente amanecía, si esa noche te llegaba una patrulla a tu casa, te reventaban todo y se llevaban a la gente, asesinaban, desaparecían los niños. En fin, digo, ese recorrido tan ligero que estoy haciendo en este momento, uh-huh, es pensar en el terror que se vivió. Y vos recibías una revista como Humor, que por supuesto los milicos se les escapó de las manos, porque realmente eran tan brutos que creían que verdaderamente era una revista solo de chistecitos, como uh-huh decían, sí, solo de chistecitos. Pese a todo, Andrés Cascioli todas las semanas o cada 15 días tenían que presentarse y decir qué tema iban a hacer, cómo lo iban a hacer, en tapa. Y había un control de lo que en ese momento era la Secretaría de Información Pública. Y todos los otros medios, principalmente las revistas. Pero bueno, igual se eludió todo lo que pudo. Yo creo que Andrés y Tomás Sanz tuvieron una política sumamente inteligente, cuidada también, cuidada, porque tampoco era la revolución andante, pero sí era esa bocanada que te digo de aire fresco, donde te enterabas de muchas cosas, y llegó a vender, como no, un fenómeno editorial tremendo, más de 300.000 ejemplares, pero no la leía 300.000 personas, la leían el triple, y a veces hasta el séctuple de gente, porque esto se pasaba de mano en mano, después se pasaba al exterior, se mandaba al exterior. Nosotros teníamos gente que volvía del exterior a agradecernos la revista Humor, porque ellos la leían, porque se la mandaba el padre, la madre, la hermana, la suegra, lo que sea. Y tenía una difusión allá, iba de mano en mano entre todos los exiliados, que fue un fenómeno, pero que no se dio, y yo creo que no se va a volver a dar un fenómeno así en nuestro país, porque bueno, fundamentalmente porque tenemos democracia para un largo tiempo, ¿no? Mona, un beso enorme, que tengas buen domingo. Igualmente, querido, y anda a descansar un poco. Y escúchame, ¿estás planchando? Un beso grande. ¿Estás planchando, Mona? No, estás loco. No, hoy no. Eso también es una figura. Chao, Mona, muchas gracias. Un beso grande. Porque Mona siempre nos dice que nos escucha mientras plancha. Entonces, queríamos saber si estaba planchando. Pero está bien lo que dice, es una figura. Para aquellos que tienen ganas de meterse en el periodismo argentino, para los pibes que tienen ganas de estudiar periodismo, todo esto que hablábamos con Mona de cómo se mimetizaron en el paisaje en el segundo semestre de 1982 algunos, se sintetiza con dos tapas. La del 24 de marzo de 1976 de Clarín decía nuevo gobierno. Chau. Nada más. Ni un solo adjetivo para trabajar lo que significaba la muerte de la Constitución. Y si vos no opinás, no adjetivás y sos periodista sobre la muerte de la Constitución, automáticamente entregaste todas las banderas. La tapa del 30 de octubre de 1983, día de elecciones en la Argentina, decía, llegamos. ¿A dónde? ¿Vos, Clarín? ¿A qué plural te sumás? Bueno, de esa manera operaron, de esa manera trabajaron. Por eso es que fue muy, muy preciso lo que Mona recordaba de ese Fontevecchia que dijo, me secuestraron, me quisieron matar, y entonces apareció ese autoexilio que duró unas horas nada más, pero el circo periodístico se hizo en la Embajada de Venezuela, se victimizó el tipo señalando que acá lo estaban persiguiendo, y entonces reconvirtió la revista. Ahora, hay un dato que es espectacular. Fontevecchia no pudo obviar en ese momento que no había forma de destruir todo lo escrito. Las revistas están, las revistas existen, todo lo dicho no resiste un archivo. Bueno, qué sé yo, está condensado en un montón de libros, decíamos ayer, por ejemplo, librazo de lo que fue el periodismo durante la dictadura, y si tenés los números ni hablar, porque te vas a encontrar con, bueno, con datos impresionantes del juego al que jugó Editorial Perfil, que hasta ese momento, de la mano de Fontevecchia Padre, solamente tenía una revista dedicada al camping que se llamaba Aire y Sol, si mal no recuerdo. Empieza Fontevecchia a construir la nueva editorial de la mano de la sociedad con la dictadura. Así fue la historia. Hablábamos recién con Mona. Vamos a buscar el testimonio de otro integrante de aquella redacción de la revista Humor. Vamos a Rep, vamos a Miguel Repiso, hablando de, bueno, cuáles fueron las sensaciones personales después del atentado en Francia, porque él fue durante poquito tiempo integrante de esa redacción, allá por el año 2001-2002. Rep. Fenómeno francés es un fenómeno siempre distinto a lo que pasa en otras partes, como una isla Francia, ¿no? Donde funcionan cosas que no funcionan en otra parte. Que si vos comparás con Inglaterra, donde había un periódico centenario que se llamaba Punch, dejó de salir, pero era un periódico más caretón, más parecido a New Yorker. En España han ocurrido revistas como La Codorniz, Hermano Lobo, y ahora El Jueves, que podría decir El Jueves, se podría llegar a aparecer un poquitito. Quizás en Italia había una revista muy anarca que se llamaba Il Male, que aparecía dentro de un periódico, y eso fue una generación también de dibujantes ligeros a la manera de Sharp, de Wolinsky y de, bueno, de Luz y tantos otros que laburaban en Charlie Hebdo. Y bueno, la tradición francesa propia, ¿no? Donde funciona bien, muy bien, es como un milagro, ¿no? Donde el cómic no funciona en otras partes, ahí funciona, como funciona el manga en Japón o funciona en Estados Unidos. Son tres como industrias muy muy claves. Y necesita el usuario cultural en Francia, en las ciudades francesas, sobre todo, este tipo de publicaciones, ¿no? Charlie Hebdo, si bien no andaba bien, porque no se vendía 50.000 ejemplares, pero eso no banca una revista y sobre todo un staff tan grande, y aparte no tenía publicidades, andaba pidiendo, digamos, apoyos y suscripciones. 50.000 acá sería, digamos, una buena venta, ¿no? En Francia me parece que no lo era, es decir, que se estaba perdiendo también la costumbre, porque el humor ya se está viendo en otras partes, ¿no? Pero yo creo que Charlie Hebdo funcionaba como una especie de periódico, como si fuera un diario que salía el miércoles, vos lo comprabas el miércoles, el jueves ya era viejo. ¿Viste? De hecho, el último ejemplar, bueno, hay que ver, va a seguir saliendo, pero ayer a la mañana había salido con la tapa de Ulebeck, ¿no? Fíjate los temas que tocaban, eran recontra distintos. Un día podían hacer una tapa sobre lo musulmán, sobre Mahoma, en otro podían hacer al Papa, en el otro podían hacer a Sarkozy, en el otro podían hacer a Michel Platini, a Ulebeck, digamos, atacaban todo, ¿no? Y eso a mí me parece que funciona muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con los sobrevivientes, con los nuevos creadores y la instalación de este miedo? ¿Cómo sacas este miedo? Esto es miedo verdadero, viste, que te entra una redacción, te baleen, ¿eh? Así que te nombren y te baleen, ni siquiera es una bomba como pusieron en alguna revista española, ni siquiera es, bueno, no hubo casos, pero que te vaya por la calle un dibujante y le dicen, esto es por tu dibujo tal, y te pegan un tiro. No, esto es una masacre, tipo Clan Mason, pero fundamentalista, con todos los ingredientes políticos espantosos, y la libertad de expresión, yo creo que se va a resentir mucho. Ya creo que, digamos, la Edad Media estaba cada vez más cerca, ¿no? De ese continente. Puedo deslizar a la oscuridad, puedo eclipsar las luces. Sí, mensaje para el programa de Campana. Ariel de Rosario, bueno, buenísimo el programa, buenísimo los temas tratados. Y bueno, espero tenga un feliz 2015 y bueno, seguir adelante con esta manera de hacer periodismo. Un abrazo, chao. Sería bueno que le den más publicidad al canal Telesur, que justo ahora estás hablando de Zurda, porque ellos sí que muestran realmente la cantidad de muertos y desplazados que hay en el mundo. Ayer hablaban de Sudán, de Etiopía. Por favor, miren un poquito más Telesur, que nos va a mostrar lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, excelente el programa, Juanita de Villa Pueyrredón. Gracias. Qué cosas, ¿no?, que tiene la vida. Estaba viendo que en el 63-64 negué a Dios en la iglesia de Pompeya. Yo que estaba estudiando para franciscana y no pude lograrlo. Y me afilié al Partido Comunista, es impresionante. Y cómo mi marido me rescató y volví a mis raíces. Hablo Norma. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Habla Marta. Bueno, no entiendo. Si me podrían explicar por qué Adelía lo procesaron por decir la palabra paisano y después se llenan la boca con la libertad de prensa, que más libertad que la que hay ahora nunca hubo. Bueno, muchísimas gracias. Estos países que tenemos nosotros, según asociaciones internacionales, han sacado 70 millones de la pobreza. Ahora, si hubiera estado Foca, Valo, De la Rúa, Bucarán en Ecuador, Cuellar en Brasil, Loza en Bolivia, hay que inventar. A fin de cuentas que sacamos el doble de la pobreza, porque ellos hubieran aumentado la pobreza, cosa que los gobiernos nuestros no la han reducido. Sí, buenos días, Gustavo. Habla Cristina. Lo que pasó en Francia yo creo que es aleccionador para el resto de Europa. Todo lo que se salga del modelo que ellos han implantado en el imperio, les va a pasar eso. Porque esos chicos que mataron, no sabemos si son realmente lo que ellos dicen. Por eso no tenemos que apoyar todo. La libertad sí, la libertad de expresión también, pero nada más que eso. Y también... Hola, buen día, Campana. Vos tenés que tener tu propio programa, sos un cuadro político de primera. Y te quería decir que nosotros para este momento lo queremos y lo necesitamos por la situación nacional e internacional, un presidente con una clara definición ideológica para poder llevar adelante el proyecto. Y no es el hijo político de Menem, financiado por Mañeto, y está claro que no. Somos muchos los peronistas que, a pesar de lo que pueda decir la presidenta, no lo vamos. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no hay que olvidar a Cabezas, no se olviden de Cabezas. Fue entregado en pos de sacarse de encima a Yabrán. Ese fue un caso bien premeditado. No dudaron en entregarlo. Gracias. Hola, Gustavo. Habla acá Graciela de Carapachay. ¿Te tomás vacaciones? Quiero cuidarte. Me encantan tus programas. Me encantan tus informaciones. ¿Cómo me lo decís? ¿Cómo lo contás? Yo soy grandecita, pero me gusta recordar, me gusta tener. Muchas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870, 4999-8700. Más lectura recomendada, páginas 42 y 43 de Miradas al Sur. Esta semana el hombre hubiera cumplido 80 años, mirá vos, y murió hace tanto, murió hace casi 40. Qué increíble, qué joven se fue Elvis. ¿Cuánto hay para decir de Elvis arriba y abajo del escenario? Sobre todo por aquella carrera que sufrió los embates del coronel Parker. El coronel Parker no era coronel, ni mucho menos, pero era un tipo que manejaba con mano muy férrea algunos artistas y bailes de pueblo allí en Tennessee. Y se hizo cargo de Elvis cuando Elvis recién arrancaba, y lamentablemente Elvis nunca se lo pudo sacar de encima. Estructuró dos cosas que tienen que ver con el Elvis debajo del escenario. Primero, que ese muchachito que daba para hacer el nuevo perfil del norteamericano tipo, tenía que hacer la colimba. Y entonces negoció cuál era el lugar más mediático para que el tipo haga la colimba. Alemania, en la división de las dos Alemanias. Bueno. Y allí fue Elvis, a hacer la colimba en la división de las dos Alemanias. De allí se trajo a Priscila, a su mujer, que por entonces tenía 17 años. Jerry Lee Lewis, que andaba con una prima menor de edad, cuando llegó a Estados Unidos después de la gira británica, lo descuartizaron. A Elvis se le permitía todo porque, por supuesto, era el nuevo sueño americano. ¿Sí? No importa que se había traído una nena de 17 de Alemania, la misma edad de la prima de Jerry Lee Lewis. Pero al margen de esto, el coronel Parker, cuando aparecieron los Beatles, dijo, esta es una moda pasajera, esto se va dentro de 10 minutos. Entonces lo voy a meter a Elvis en Hollywood a que haga películas, una o dos. Y ya cuando mueren los Beatles, vuelve Elvis. Hubo que hacer 33 películas porque los Beatles no se agotaban más. Y esto lo único que generó fue que Elvis dejara de existir, porque el tipo no grababa. Hasta que un día, vaya a saber cómo fue esa interna, el hombre se rebeló. Y allá por 1969-70, cuando los Beatles estaban muriendo, agarró y le dijo sí a una propuesta del Midnight Special. Apareció un sábado a la noche en la televisión de los Estados Unidos, todo vestido de cuero, con su guitarra, y el rating estalló. La agujita del rating rompió todas las máquinas y el tipo creía que su música estaba muerta. Bueno, ese era el Elvis que él veía frente al espejo, un Elvis muerto cuando cada vez estaba más fuerte y más vivo. ¿Y cómo trascendió en nuestro país? Hemos tenido la película sobre Elvis. Sí, sí, bueno, Elvis. Y una versión de una obra de teatro en un teatrito muy chiquito en Palermo, el Teatro El Grito, dirigida por Luciano Cáceres, con cuatro Elvis, cuatro actores que hacían de Elvis, impresionante. Los últimos rebrotes de un Elvis que siempre estuvo con nosotros, de Sandro para acá, siempre estuvo con nosotros. Suplementos deportivos. Dice el gráfico, misión mundial, el seleccionado sub-20, mañana empieza a jugar el sudamericano en Uruguay, torneo que clasifica al Mundial de Nueva Zelanda y a los Juegos Olímpicos 2016. La banda del sub-20, dice el superdeportivo de Popular. Tolerancia cero, dice el diario Perfil en su suplemento. Esto tiene que ver con Boca. El año acaba de arrancar y Boca ya siente la presión sobre la nuca. 11 competencias sin festejos. La barra dividida. Elecciones en diciembre. Y la dificultad para sumar refuerzos que hacen un cóctel amenazante. Se pregunta el diario, ¿podrá salir? Jugó al solitario Independiente. Daniel Montenegro no participó del amistoso ante Cerro Porteño, dice la tapa de Abrazo de Gol, suplemento deportivo de Crónica. Tampoco jugó para los suplentes. Y otra vez, ni cruzó palabra con Almirón. Y la Deportiva de la Nación al final hizo ruido. La Fórmula E cambió ironías por una gran carrera. Casi 10.000 personas disfrutaron en Puerto Madero de la categoría de autos eléctricos. Al final hizo ruido. Dicen que porque los motores no tienen sonido, pero los muchachos han advertido que, claro, al fierrero le gusta la música de motores. Y entonces dice que los autos vienen con un sonido, pero que es prefabricado, que no es de los motores, porque los motores no tienen sonido. Mirá hasta dónde llegó el espectáculo de estos muchachos. Le pusieron sonidos a motores que silencian su marcha. Bueno, han advertido que es necesario, que al fierrero le gusta escuchar esa música de motores. Más valor agregado para todo lo que hemos escuchado durante la Semana Nacional sobre Francia. Agustín Gali. Esto no es del todo nuevo, ni es una sorpresa tan importante, más allá del tamaño de la masacre y de lo sucedido ayer. Por supuesto, digamos, una cierta tensión en la sociedad francesa desde hace una cierta cantidad de años respecto a cierto islam radical que existe en Francia. Creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, la cuestión internacional, sobre todo lo que sucede en Siria hace casi 4 años, que ha producido que más de 1.000 franceses se hayan desplazado para luchar al lado de algunos de los grupos más radicales islámicos que existen en el mundo. Por otra parte, una cuestión interna, hay un Estado que se ha ausentado claramente de algunos sectores de la periferia, de las grandes ciudades, sobre todo París, Lyon, Toulouse, Marsella, y que ha dejado el campo libre a buena parte de estos pseudo predicadores que ante el vacío de la vida material, espiritual, etcétera, se ven alentados a tomar este tipo de posturas. Sin parar su luz de catedral y un barco viejo cruzando el mar de Sudamérica, Europa sobre un espejo lleno de Hola, buenos días, querido Campana. Como verás, estoy re mal del asma. Pero bueno, sos un remanso. A la mañana escucharte es un placer. Menos mal que existe Radio Nacional y que existen personas como vos y como Mona y como Mariana, que realmente... Buenos días, Gustavo. Soy Angélica de San Fernando. Yo quisiera saber quién fue el informante de dentro de la redacción que les dijo a los terroristas o lo que sea, los fanáticos, que iba a haber esa reunión. Adentro había algo que se cocinaba mal. Gracias. Hola, querida Radio Nacional, la radio del pueblo. Dardo Noguera saluda y felicita al señor Gustavo Campana por la excelente conducción del programa. Que sigan los éxitos, señor, por siempre, para el bien de todos. Un abrazo chaqueño, Dardo Noguera. Tenemos que ir tan lejos para estar acá. Hola, Gustavo, tipo María Vicente López. Dios te dio una voz, Gustavo, tan profunda como tus pensamientos. Es fantástico escuchar esos pensamientos con esa voz. Chicos, no nos confundamos. Kirchner, cuando ganó de la mano de Duhalde, se sacó fotos con Menem, permitió la fusión de Cablevisión de Multicanal con Clarín. No nos confundamos, demos alguna oportunidad. Buenos días, Gustavo, Campana y equipo, los escucho todos los domingos y en esta oportunidad quiero comentar dos cosas. Una, que yo tengo la colección completa de la revista Humor, que fue un bálsamo para todos los que vivimos esa época. Y en contrapartida, con respecto al semanario francés, recomiendo que se lea, dentro de lo posible, la contratapa de Tiempo Argentino, escrita por Carlos Barragán. Para estar acá. Más lectura recomendada, también de Tiempo, página 25, con la firma de Hernán Brienza. Hablemos y definamos cosas importantes. Se pregunta Hernán, ¿importa la foto de Scioli sonriente en el stand de Clarín? Poco y nada, la verdad. Pero claro que hay un mensaje que es desafortunado. Dos puntos, Héctor Manieto. La clase política, agrega don Hernán Brienza, debe tener una sola obsesión en los próximos años, garantizar un complejo que equilibre creación acelerada y distribución justa de la riqueza. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Cerramos con Televisión Pública, Euge. Sí, y para celebrar una realización que está sucediendo en este momento, pero que surgió en el 2013. A partir de charlas que empezó a tener Ricardo Piglia con Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, acerca de un deseo que él tenía, un sueño que tenía Piglia, que era hacer art, hacer Roberto Art. Esta fue su primera idea. A partir de ahí, bueno, mucho trabajo, mucha convocatoria a gente que pudiera armar un equipo en función de armar guiones televisivos desde los textos de Roberto Art, y la convocatoria a dos directores de cine, Fernando Spinner y Anna Peterbarg. Uh-huh. Esto es muy importante porque esto es esencial en el momento de pensar un formato de series. Como decías vos al comienzo del programa, nosotros hemos visto la proliferación de series, especialmente yanquis, que hay en este momento en televisión por cable y que muchas veces la gente se sienta horas delante de la televisión a ver las series, lo cual no está mal, pero nos estaba faltando un producto así argentino. Bueno, lo vamos a tener a partir de abril, porque se armó una coproducción entre Biblioteca Nacional, la televisión pública y una productora. Y esto es también para pensar como modelo de producción, porque hay que ser dinámico como las épocas en las que estamos. Y ya que tenemos una televisión pública que puede ser el espacio donde sucedan muchas propuestas, bueno, ir, unir, armar redes, armar coproducciones como esta, que va a tener 30 capítulos, que ha convocado a 70 actores, después voy a nombrar solo algunos de ellos, que hacerla está siendo hecha en 75 jornadas, con 40 decorados hechos en la televisión pública y 35 decorados en exteriores. Pensá que hay que reproducir una época, hay que, hubo que ir a buscar estos lugares, hay sótanos, pensemos en el mundo donde viven los personajes de Roberto Arlt. Entonces, ¿cuántos técnicos trabajan? 50 técnicos abocados a la realización de esta serie. Y bueno, y 30 horas de material de archivo seleccionado. Toda esta complejidad hace que inclusive aparezca una figura que en el teatro europeo existe hace mucho, hasta con una carrera universitaria, que se llama dramaturga, que es la persona que estudia la época, la persona que ve el contexto social donde sucede una historia. Bueno, acá también hubo que convocar a historiadores, a sociólogos, para armar este contexto. Así es como está filmándose con, te voy a nombrar algunos de los actores ya para terminar, Pompeyo Audivert, Fabio Alberti en la primera vez que va a ser algo dramático y no de humor, Daniel Fanego, Claudio Risi, Martín Slipak, Belén Blanco, Julieta Silverberg, Luis Embroski y hay que decir Leonor Manso haciendo de abuela del personaje que ella hizo cuando Torre Nilsson en 1973 filmó Los Siete Locos. Así se va a llamar la miniserie, la esperamos, se va a estrenar en abril, se está haciendo, o sea que uno si va por Buenos Aires en algún lado se puede encontrar con un equipo de filmación de la televisión pública haciendo y preparando Los Siete Locos. Aplaudimos esta producción que pronto vamos a ver en el 2015. Y simplemente para terminar, la idea empezó en 2013, se va a ver en 2015. Este es el tiempo de los procesos de creación, los procesos de producción. Y digo esto porque a veces los jóvenes dicen, bueno, yo tengo una idea, quiero hacerla ya. Las ideas merecen este trabajo de producción, de preparación para que sean buenas. Así que esperamos a Los Siete Locos en la televisión pública. El Top y Nicolás Diez. Volvemos dentro de 7 días con Visión Nacional. Estuvimos escuchando durante estas 2 horas de programa todo el material o gran parte del material de alta sensibilidad. Y nos estamos yendo con los sobrevivientes, Mercedes, Charlie y Alfredo Halcón. Chao. Visión Nacional.